fue hambre. Estoy cantando esta canción. Y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. También una cuestión. Cuestión de elecciones. Yo no elegí este mundo, pero aprendí a confiar. Pero si insisto, seguiré. Oh, seguiré. Lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Bueno, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos al nuevo Enredando las Mañanas. Estamos aquí transmitiendo desde la ciudad de Córdoba, retomando el aire de radio desde la radio Zumba La Turba. Muy felices de volver a retomar el aire del Enredando. Estamos aquí en esta mañana súper fría con Dalal. Bienvenida, Dalal. Hola, buenos días. Aquí estamos con unos buenos mates para retomar después de unos problemitas técnicos que hizo que nos retrasáramos un poquito, pero ya estamos en el aire, muy contentas, muy contentos. Bueno, tenemos un programa súper cargadito hoy, varios temitas ahí en agenda para tratar. Antes, comentarles que a los nuevos y las nuevas oyentes que estén ahí conectadas, que este es un informativo que hacemos desde la Red de Medios Alternativos. Es un informativo nacional de forma colaborativa con los diversos medios que forman parte de la red y se transmite desde distintos puntos del país según el día que toca. Los lunes están los compañeros y las compañeras de Radio Roja en Casa Grande, también en Córdoba. Los martes lo alternamos cada 15 días, por eso estamos inaugurando el aire desde Zumba La Turba. El martes pasado estuvieron los compas y las compas de Radio La Bulla en San Luis, junto con la Radio Che Guevara de Rosario. Los miércoles lo pueden escuchar desde Radio Semilla, junto con la cooperativa DTL. Los jueves desde Ingeniero Maswich en Buenos Aires, desde Radioactiva. Los viernes en Jujuy, desde Radio Pueblo. Obviamente que lo pueden seguir por la página de la RNMA y todas las radios que forman parte de la red. Bueno, comentemos un poco de qué se va a tratar el programa de hoy, todos los temas que tenemos ahí en agenda. Bueno, para variar. De la memoria colectiva tuvimos el cordobazo, así que vamos a estar pasando un audio sobre eso. También vamos a hablar un poco de la persecución que está habiendo, bueno, en general, pero en realidad particularmente en ATE, acá en Córdoba. El caso de la imputación al secretario general de ATE. ¿Qué más? Tenemos... Vamos a hablar sobre la desregulación de las prestaciones a nivel nacional para las personas con discapacidad, las desregulaciones en el sistema de salud. Vamos a tener una entrevista con una integrante de la Asamblea de Trabajadores de la Inclusión. Vamos a compartir la columna de todos y todas les invisibles, la columna que se hace desde el sur, desde la Patagonia, esta vez hablando sobre la LOF Kemkemtreu. Y también vamos a estar compartiendo y celebrando la inauguración de un nuevo espacio de la memoria acá en la localidad de Córdoba, de La Granja, que se inauguró el 1 de junio, el sábado pasado. Y por supuesto vamos a hablar del 3J, que fue ayer, ¿no? Otro día de lucha, de visibilización en las calles de todo el país. El movimiento Ni Una Menos estuvo también realizando diversas actividades, así que vamos a dialogar con una integrante de la Asamblea Ni Una Menos de Mendoza para que nos cuente de las actividades que se dieron por allí. Bueno, tenemos entrevistas, tenemos audios, tenemos música, así que... Quédense y empecemos nomás. ¿Qué será? ¿Qué sucederá? Cuando no callemos, ¿qué será? ¿Qué pasará? Cuando todos despertemos, alzados puños, gritos de esperanza, frenemos con dos de frente y por justicia no venganza, porque la matanza cada día avanza, acá y en todos lados se matan, entre hermanos FB, la CIA y la concha de tu tía, todo está compaginado para matar tu rebeldía, afuera en la calle, llueven y de punta, se afeitan los bigotes porque así ya no asustan, de todos modos la ceguera es colectiva, tatuada una esvástica y nadie la vería, desmayado, anestesiado, en tu barrio, en todos lados, parecen zombies, se están quejando y no hacen nada, no, para cambiarlo, sí, desmayado, sí, anestesiado, sí, en tu barrio, sí, en todos lados, sí, parecen zombies, sí, se están quejando, sí, y no hacen nada, no, para cambiarlo, afuera en la calle, llueve, llueve y critica, ca, ca, ca, ca, ca. Pero siempre hay motores que se prenden, prenden y la aplican, siempre estará aquel que por temor no quema, siempre estará aquel que por temor se calla. Siempre aparecen monstruos que por la tele roban minutos de fama a cambio de ignorancia. Por eso es importante siempre resistir por amor. Seguiremos aunque tengamos que morir. Si morir tan solo es parte de la vida, ¿qué sentido tiene seguir por el culo de una mini por mirar bultos ajenos? Encarcelan las plazas para que nos acostumbremos a que la libertad existía y ya no queda, que el verde fuerte ya no es planta, ahora es moneda y desmayados, anestesiados, en tu barrio, en todos lados, parecen zombies, se están quejando y no hacen nada, no, para cambiarlos, sí, desmayados, sí, anestesiados, sí, en tu barrio, sí, en todos lados, sí, parecen zombies, sí, se están quejando, sí, y no hacen nada, no, para cambiarlo. Vamos todos, caras de naipe, a marchar juntos con remeras del comandante Marcos Guevara, cualquiera, no importa, dámela en rojo que ahora está de moda, y desmayados, anestesiados, en tu barrio, en todos lados, parecen zombies, se están quejando. De lunes a viernes, de 10 a 12, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.